huimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Plena luz de sol, sucede el día sol, el silencioso sello extendido en los campos del camino. Yo soy un hombre luz, con tanta rosa, con tanta claridad destinada, que llegaré a morirme de fulgor. Y no divido el mundo en dos mitades, en dos esferas negras o amarillas, sino que lo mantengo a plena luz, como una sola uva de topacio. Hace tiempo, allá lejos, puse los pies en un país tan claro que hasta la noche era fosforescente. Sigo oyendo el rumor de aquella luz. Ámbar redondo es todo el cielo. El azúcar azul sube del mar. Otra vez, ya se sabe y para siempre sumo y agrego luz al patriotismo. Mis deberes son duramente diurnos. Debo entregar y abrir nuevas ventanas, establecer la claridad invicta y aunque no me comprendan, continuar mi propaganda de cristalería. No sé por qué le toca a un enlutado de origen, a un producto del invierno, a un provinciano con honor a lluvia, esta reverberante profesión. A veces pienso imitar la humildad y pedir que perdonen mi alegría, pero no tengo tiempo. Es necesario llegar temprano y correr otra parte, sin más motivo que la luz de hoy. Mi propia luz, o la luz de la noche. Y cuando ya extendí la claridad en ese punto, o en otro cualquiera, me dicen que está oscuro en el Perú, que no salió la luz en la Patagonia. Y sin poder dormir, debo partir, para que aprendería a transparente. Hoy, este abierto mediodía vuela, con todas las hojas, con todas las abejas de la luz. Es una sola copa a la distancia, al territorio claro de mi vida. Y brilla el sol hacia Valparaíso. El sol, poema de Pablo Neruda, poeta chileno, que abre este programa de Fuerza Centrífuga, dedicado justamente. Así en este trance de rockero arranca este programa dedicado a esa cosa que es inmensa, inmensa, tan inmensa que es inconmensurable, la idea de su inmensidad. Y además es tan esencial y tan vital que si no existe, digamos que es la razón de todo lo que somos y todo lo que hay a nuestro alrededor, esa es la razón, el sol, El sol. ¿Y cuánto hace falta ahora? Que es un frío, un vientito, un poquito de sol que nos entibie. ¿Eh? El sol es vida, es asociada a la vida. No hay vida sin sol, bueno, tampoco sin agua, ¿no? Pero digo, es más significativo el sol. Lo buscamos, que nos da energía, nos da vida. En el invierno nos da calor y en el verano nos abraza. Y además respiramos porque existe el sol. Después les vamos a contar un montón de cosas que estuvimos aprendiendo sobre el sol. Tenemos un montón de cosas. Esta canción se llama La Casa del Sol Naciente. Canción de los años 60, popularizada por un grupo que se llamaba The Animals, Los Animales. Después la hicieron un montón, digamos, un clásico. Y como curiosidad, entre las cosas que estuvimos aprendiendo, un país, Japón, por ejemplo, ustedes recordarán que su bandera tiene como un círculo rojo en el medio, que es un sol, porque Japón, el origen de su etimología en el idioma propio de allí, quiere decir eso, el lugar donde nace el sol. La tierra del sol naciente. Exacto, la tierra del sol naciente. Por eso, durante muchos años, en la época imperial del Japón, se usó la bandera de guerra con un sol con rayos rojo sobre un fondo blanco. Sí, después vamos a hablar más extendidamente sobre el sol, el significado en un montón de civilizaciones y de culturas, ¿no? Pero todo como fuente de vida, como adoraciones, y muy también vinculado a la cosecha, a la siembra, a la vida en general se guiaban las culturas, ¿no? Sí, rápidamente, digamos, es como la esencia de la vida, ¿no? Es el centro del sistema solar, digo, ya yendo más a como a la abstracción, que es el universo y todo eso, es el centro del sistema solar, giran alrededor de él. Ah, no, ¿no giraba el sol alrededor nuestro? No, pero durante muchos, muchos años se pensó eso, que la Tierra y el hombre, ¿no? Era el centro del universo, porque Dios lo había puesto allí. Sí, después, alguno que otro lo han quemado por decir esa blasfemia. Claro, y es, bueno, es inmensamente grande, tiene, no tan grande igual como otras estrellas, es una estrella en realidad del Sol, que está compuesta por hidrógeno sobre todo, bueno, esas cosas técnicas, sí. Pero es una de las más chicas, ¿no? Pero no es tan grande en realidad, en realidad, o sea, es grande para nuestra capacidad de comprensión, pero es 109 veces la dimensión de la Tierra. Bueno, para nosotros grande. Es grande, es grande. Ahora, hay estrellas muy lejanas, es verdad, que son tan grandes que realmente no hay, que son, no se puede pensar en la dimensión. Bueno, y de allí llegan los rayos a la Tierra y lo que permiten, como decimos, que haya fotosíntesis en las plantas, que haya oxígeno para respirar, que nosotros nos calentemos, que los animales, que haya chicas en la playa y chicos en la playa, que el agua esté caliente, que haya energía, que las cosas no mueran, que no muramos. Dicen que muchos miles de millones de años, más o menos en 5.000 millones de años, si no he leído, si no me he informado mal, el sol va a empezar a, de algún modo, apagarse. En realidad es más complejo el proceso y va a terminar chupando la masa que está alrededor. Estaremos decir, ponés para cara, ponés cara de que nos importa lo que pase en 5.000 millones de años. Sí, ¿no? La verdad. Bueno, pero está ahí también en la cultura popular, en la religión, en las mitologías, en los relatos, en los símbolos, en la música, en la literatura, está en todos lados. Todo. Está en todos lados. Aunque no lo veamos. Exacto, y como dice, como mentaba ese poema de Pablo Neruda, está en todos lados del mundo, porque en realidad, digamos, el día y la noche tienen que ver con la distancia del sol y con lo que ilumina, pero está siempre, es verdad, incluso lo que podemos ver, los colores que podemos ver, las texturas y todo lo que podemos percibir de la luz tiene que ver con eso. Así es. Bueno, esperemos que les guste este programa. No somos nada sin el sol. No somos nada, no somos nada, somos una pequeñez insignificante. Decíamos que el sol es la fuente, origen, causa y un montón de cosas de la vida, y tenemos una ocasión también para celebrar la vida por una compañera muy querida. Ceci ha sido madre, ha alumbrado. Hace un mes más o menos, ¿no? Un poco menos. Sí, y Anita, así que... Acá está la foto, la estamos viendo, es muy bella. Así no que sé a quién sale, pero bueno. Le mandamos a Ceci, a Anita, un beso enorme. Grande. De alegría. De alegría como cuando uno, cuando hace frío, está nublado, llueve y de repente sale el sol, empezás a calentar un poquito. A mí me gustaba en invierno, yo volvía, era chico, adolescente, volvía a laburar, comía y me gustaba en el patio, tenía el patio esos viejos con baldosas dibujadas, me gustaba tirarme al sol, así panza para arriba al sol, que me relajaba y dormitaba. Qué lindo en invierno el sol. Y la verdad que no me gusta el sol. Sí me gusta el sol de verano, pero lo maldigo cuando estoy caminando en Buenos Aires bajo el sol, 3 de la tarde. Maldito sol asesino, digo. El sol de verano al lado de algún pedazo de agua es otra cosa. O abajo un árbol tomando algo fresquito, una cerveza, y el solcito que te va... Qué lindo, eso sí. Bueno, hay que salir al sol, ya decía la canción. Salgan al sol. De Billy Bond. Idiotas. Bueno, versionada por Divididos. Hace un rato, recién hablábamos de esta idea de que durante mucho tiempo se pensó que la Tierra era el centro. Y que el sol giraba alrededor, o todo giraba alrededor de la Tierra. Exacto. Y por lo tanto del hombre y de la mujer, ¿no? Claro, y vos mentabas que a los tipos que osaron a decir que en realidad no, que en realidad la Tierra era parte de un sistema más amplio de cuerpos y qué sé yo, que todos giraban alrededor del Sol y que eso constituía un sistema cuyo centro era el Sol. Bueno, fueron perseguidos, torturados y quemados. Giordano Bruno fue quemado, Galileo Galilei fue torturado y obligado a retractarse. Digo, tan fuerte fue el cisma que generó ese descubrimiento, que en realidad no era tanto, porque no era tal, porque en realidad desde mucho tiempo atrás el Sol siempre fue, toda la vida en la Tierra giró alrededor del Sol. Entonces no era tan loco pensar que el Sol fuera el centro del universo. No, pero iba contra la doctrina dominante de la Iglesia, ¿no? Vinculado a este tema, y entonces y la Iglesia era dura, ¿no? Con ese tema, con esos temas. Aparte, el tema de la sabiduría estaba centrado en la Iglesia. Han visto seguramente la película del libro de Umberto Eco, el libro Umberto Eco, El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, ¿no? Donde el libro y la cultura estaba, o la cultura, la parte de literatura, lo que sea, centrada en la Iglesia, y por lo tanto, alguien que osara a contradecirla era una herejía. Mira, vos decías de cosa dura, y a veces los datos duros sirven como para ilustrar o para pensar abstractamente, cosa que habitualmente no pensamos, relacionando, bueno, en este sentido, hablando del sistema solar, no solo es la centralidad del Sol, sino que implica casi el 98% de la totalidad de la masa del sistema, el Sol. El resto de todo lo demás que hay es, con lo cual fíjate cuán chiquitos somos. Volvemos a repetir, no somos nada. No somos nada. ¿Sabes cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra? Desde el Sol. Yo sabía cuando era más chico, ahora me olvidé. Y pero tenés que adivinar. No sé, qué sé yo. No sé. Tenés que tirar minutos. ¿Minutos? Sí. 60 segundos. 8 minutos en llegar a la Tierra, 40 en llegar a Júpiter y 7 hasta horas hasta alcanzar el final del sistema solar y perderse en la inmensidad inconmensurable. ¿A dónde van? ¿A dónde van a dónde van los rayos del Sol? Qué pregunta, ¿no? Fuerza centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Red Eco Alternativo.